Yo represento Jalisco, vengo de Guadalajara, donde matarte es vara y la vida sale cara. A pesar de todo, la muerte no desampara. Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, por ahí no para. Seguimos donde ande, como el diablo mande, aunque terminemos en la caja o Puente Grande. Sin miedo me atengo, real me mantengo. Así está el pedo en el lugar de donde vengo. Yo ando representando el terreno donde ando. No me junto con raperos, me junto con malandros. Es regular, chemo, latas, michas, chochos. Yo desde morrillo, pura 98. Se te sube el humo y te marcamos huecos. Los enemigos número uno son los puercos. Lo dice el lomo, que hubo le paisano. Un orgullo para mí haber nacido mexicano. No la hacen 20, ve y tráete más. El lema de mi gente, cero paso pa' atrás. Temporada de conejos pa' que se sienta Bugs Bunny. Ando con Fish y el Castro quemando Chronics. Enrolla el Royal Blondes y corre pa' la derecha. Le arde el cantón si viene a prender la mecha. La finanza está hecha y seguimos pa' adelante. Ahí va otro hit pa' la calle de los del lugar Lugantes. Donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a del lugar vivir. Donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a loco morir. Yo vivo al día, no hay garantía del mañana. Me crié con lacras, les aprendí mañas. Crecí mirando, admirando al que vendía. Los morros crecieron y el negocio sigue al día. Es la misma movie, pero con otro artista. Pintito sigue los pasos del tigre que está en la pinta. Un firme estuvo pa' los homies tras la barra. Se les extraña en los jales y en las barras. La calle sigue fuerte, las leyes lo saben. Que el puente es grande, pero no todos caben. La clave es, si se aviva, dale entierro. Acá de madrugada se oyen cantar los fierros. Se pasan las 12 y se les cae los cenicienta. Las balas los tientan por ajustes de cuenta. Anda con cuidadito, te van a fundir el foco. No somos pocos y todos del estamos lugar locos. Donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a del lugar morir. Donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a morir. Riñas con piedras y palos, ya no se ve de eso. Hoy desde los 13 los morrillos traen con queso. Quizá por eso está más pesado el business. Por 5 de febrero y Los Ángeles se dice que en vivo y se pegan los jales desde los 15. Pasaron por el arco el operativo Lince. Va para todos los maníacos de la zona. La gente que acciona bajo aroma de la mona. Pa' los que escuchan en su ranfla mi disco. Por todo Perisur hasta la colonia Jalisco. De ahí pa'l Salate, Santa Chila y Huentitán. La gente que está firme y hasta abajo con Secan. Allá por Santa Tere, donde la grifa es gusto. Represento 98 en el Gabacho y Tlajomulco. Hasta Chapala y Oblatos para Antacho. En eso andamos, de rato del lugar donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a del lugar morir. Donde yo vengo, las balas siguen lloviendo. Entran bravitos pero salen corriendo. Aquí la ley es matar pa' vivir. Si te descuidas te vas a morir. Oye, con el teacher Alex en la melody y el pinche Maxo reventando el beat. Estamos inalcanzables, rompiendo records a lo Master Tracks. Desde todo lo soñamos, lo imaginamos, lo trabajamos, le chingamos y le sudamos. Tanto intentamos que llegamos, representamos. Después de todo, todavía aquí estamos.